fiesta de la comunidad católica de Tarija y del Táchira con motivo de los 50 años de la consagración como Basílica Menor en homenaje a la Santísima Virgen María constituye para todos nosotros un motivo de esperanza y de regocijo en la fe del pueblo tachirense. Por esa razón, el gobierno democrático ha ordenado recuperar la pintura y la imagen de esta basílica y estamos empeñados a través de nuestros equipos de darle ese esplendor, porque el templo de la Virgen de la Consolación de Tarija pues es un templo de la fe del pueblo tachirense. Y nosotros, como representantes de ese pueblo, como voceros de ese pueblo, tenemos que compartir la alegría que significa haber logrado medio siglo de existencia como una basílica al servicio de la fe y una basílica consagrada a la Madre de Dios para poder conducir de manera acertada la fe profunda del pueblo tachirense en la Iglesia y en Dios nuestro Señor. Por esa razón, nos sentimos hoy complacidos de haber también asistido a la consagración de nuevos monseñores de la diócesis del Táchira, la designación de Monseñor Vicente Rivera como protonotario apostólico de su santidad Benedicto XVI y la designación de Monseñor José Tamayo y de Monseñor Ángel Delgado como cancilleres del Santo Padre son dos reconocimientos que se le hace no solamente a ellos en cuanto pastores, en cuanto sacerdotes, sino al pueblo católico del Táchira que tiene en la Iglesia a una guía permanente en la construcción de esa espiritualidad con la cual ha sido capaz de resistir tantas dificultades y enfrentar tantos desafíos. Por eso me complace en mi condición de gobernador del Táchira poder compartir la alegría de esta comunidad cristiana en esta fecha tan especial que hemos celebrado en la mañana de hoy.